Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, desde la península ibérica, y que enviamos allá donde estés escuchándonos, que puede ser en un montón de sitios diferentes del globo terráqueo. Y abríamos este programa con música de Polonia, ese país con música realmente fascinante que ya hemos ido desgranando por aquí en muchas ocasiones anteriores. Música como la de este grupo, Kapela Malisow. Ellos son un grupo formado principalmente por el padre y dos hijos, y el hijo que toca el violín, Kasper Malis, es un increíble violinista de 16 años solamente. Ya veis cómo tocaba este chico en esta canción, Pasiernikowy Odlot, Vuelo de Octubre. Como decimos, de este grupo, Kapela Malisow, desde Polonia, que abría esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y que va a tener bastante contenido polaco por diversos motivos, por la música que ya está sonando y también porque vamos a tener como invitado a Piotr Puciło, Él es el director del Festival Globáltica, en el cual estará presente durante esta misma semana el equipo de Mundofonías. Coincidíamos con él también en otro festival, en tierras noruegas, el Festival de Førde, con el que él tiene también una relación muy especial, que también nos contará en la entrevista que luego escucharemos. Pero vamos a quedarnos, como digo, con más música polaca, que estuvo presente precisamente en este Festival de Førde y que también lo va a estar en el Festival Globáltica de Polonia. Se trata de un grupo por aquí ya bien conocido, Janusz Prusinowski Compania, o Janusz Prusinowski Trio, como se han hecho llamar hasta hace poco, que tienen un proyecto de juntar esas músicas tradicionales polacas con piano clásico, por así decir, y con las composiciones de Chopin. En este caso, escuchamos al grupo de Janusz Prusinowski junto con la pianista Magdalena Wojciechowska. Es el nombre complicado, como todos estos nombres polacos, que es el nombre de la pianista, como digo, que interpreta junto con el grupo de Janusz Prusinowski esta pieza Kujawiak Twardowskiego. Thank you. Oíamos a Janusz Prusinowski y su grupo junto con esta pianista, Magdalena Wojciechowska. Y a él, a Janusz Prusinowski, lo veíamos también en el Festival de Forde, donde estábamos hace pocas semanas. Y además estuvimos también allí con otro artista polaco, pero en este caso un artista plástico, con Piotr Puciło, como decía Juan Antonio. Él es director de un festival muy interesante en Polonia, en el norte de Polonia, el Festival Globáltica, pero también además es artista plástico y tenía una exposición allí en el Festival de Forde y además es el autor de los carteles y un montón de los elementos gráficos del Festival de Forde, este festival noruego, durante hace ya bastantes años. Y así hablábamos con él en una mañana soleada en un bonito parque de la localidad de Forde, en el que estaba la exposición de la obra de Piotr. Estamos con Piotr Puciło, él es director del Festival Globáltica en Polonia y también es artista plástico y bueno, se dedica a un montón de cosas, músico, etcétera, etcétera. Estamos con él en la localidad de Forde, en el Festival de Forde en Noruega, con el cual él tiene bastante relación, de la cual también hablaremos, pero antes de ello, pues queríamos preguntarle que nos contara acerca de su festival, el Festival Globáltica, que se celebra todos los años en la ciudad de Gdynia, en el Mar Báltico, en Polonia. Piotr, welcome to Mundofonías. Hello. Piotr, bienvenido a Mundofonías. Es un placer estar contigo. Estaba hablando de la relación con el Festival de Forde, pero también eres el director de otro festival, Globáltica, en Polonia. Háblanos un poco de ese festival, la filosofía, su historia. Este año tendremos la edición número 11 del festival. El Festival Globáltica se llama Festival de las Culturas del Mundo porque no está solamente centrado en la música. Es decir, la música es la parte más importante del festival, pero también estamos, por ejemplo, proyectando películas que tienen conexión con las culturas del mundo, sobre todo documentales, pero no solo. También tenemos muestras de literatura, exposiciones, talleres, todo tipo de cosas conectadas con las culturas del mundo. Empezamos, como decía, hace 11 años, era algo muy pequeño. Era un festival bajo techo de 2 días y en la primera edición tuvimos, pues no sé, como unas 300 personas de público. Hoy en día, en los conciertos al aire libre, porque tenemos unos pocos escenarios, en el escenario al aire libre tenemos como 5.000 personas todos los días. Así que como ves, pues ha ido creciendo desde lo muy pequeño hasta lo quizá no muy grande, pero desde luego mucho más grande de cómo empezó. Cuéntanos un poco qué podemos ver este año en Globáltica. Todos los años intentamos presentar artistas de todo el mundo, es decir, no tenemos un tema especial del festival cada año como hacen en otros festivales. Así que este año, por ejemplo, tendremos el primer día de conciertos, que es un día más íntimo en un escenario que está construido en un establo del siglo XIX. Es una especie de antigua cochera que hemos adaptado como sala de conciertos. Y ahí presentamos artistas más tradicionales. Este año tendremos a Stella Chiweshe de Zimbabue. Y después de ella tendremos al trío de Ustad Dharambir Singh, que es música clásica de la India. Y todos los años, durante este día, al final, intentamos provocar algún tipo de diálogo cultural entre los artistas. Quiero decir que hay primero el concierto del primer artista, después el del segundo, y al final pues intentan hacer algo juntos. Tratan de improvisar una especie de jam session. Y eso es lo que esperamos también este año. Y esta es la parte del concierto que a nuestro público realmente le gusta más. Después tenemos 2 días de conciertos en el escenario al aire libre. Es en el parque, un sitio muy verde, muy cerca de la playa, del mar, un lugar muy agradable. Y ahí presentamos artistas que mezclan elementos tradicionales con elementos modernos. En el primer día presentamos artistas en formato de solo, de dúo o de trío. Y después ya tenemos grandes bandas, pues hasta 12 personas, por ejemplo. Así que durante esos dos días de conciertos al aire libre tendremos a ocho músicos, ocho artistas. No sé si quieres que entre en detalle. Sí, sí, por favor. Empezamos el viernes, el día 24, con la Janusz Prusinowski Compania, es una banda polaca. Después tenemos a Django Lassi desde Berlín, es una especie de jazz manouche con algún toque global. Otra banda es Ajinai, desde la Mongolia interior, canto gutural con algunos elementos de rock. Y al final de ese día tenemos a los Soneros de Verdad desde Cuba, Maestros del Son. El sábado 25 empezaremos con Shira Utfila desde Serbia. Ellos tocan música sefardí de los Balcanes. Después estarán Aziz Samawi y University of Nahua desde Marruecos. Otra banda es Malikanu, un proyecto del Festival Odezer, el Festival del Desierto, el Festival Taragalte de Marruecos y el Festival sobre el Níger, Es una especie de proyecto de estos tres festivales. El primero de ellos, Festival Odesert, está en el exilio. Desde hace unos años no lo pueden organizar en Timbuktu debido a la situación política, simplemente porque es peligroso, así que están viajando con sus proyectos alrededor del mundo, presentando la música de Mali, los artistas de Mali. Y después de ellos tendremos a Osman Martins y Samba da Candeia. Es una banda que toca samba y choro. Y el domingo tendremos un pequeño concierto que hacemos en el club, a veces lo hacemos en el teatro, en la sala del teatro. Será Rabi Abu Khalil con su trío, el trío Mediterráneo. Es un artista que mezcla elementos tradicionales árabes con elementos de jazz. Además tenemos pues un montón de talleres, de música. Tenemos representaciones de teatro para niños. Exposiciones, proyecciones, bueno, ya ves, un montón de cosas. En total, pues son 5 días de viajar por todo el mundo en un solo lugar. Como comentábamos al principio, estamos grabando esta entrevista en Førde, en Noruega, y tú tienes una relación muy especial con este festival ya desde hace algunos años. Háblanos un poquito de esa conexión con este festival de Førde. Empezó hace como 9 años, en aquel entonces estaba intentando promover mi serie de obras de arte gráfica transcultura y, bueno, pues mandé diversas propuestas para hacer exposiciones a diversos festivales de músicas del mundo en Europa. También mandé mi propuesta al Festival de Førde, pero no recibí respuesta, así que simplemente me olvidé del tema. Pero más adelante recibí una llamada telefónica de Turil Faleide, del festival, y me comentó que, por desgracia, no podían hacer una exposición de mi obra ese año, pero que tenían otra propuesta para mí, dado que le gustaba mucho mi trabajo. Que si podía hacer el diseño del cartel de la edición del año siguiente. Así que dije, ¿por qué no? Eso fue hace 9 años y desde entonces pues preparo para ellos el cartel principal del festival y además centenares de otros elementos gráficos que van para las publicaciones impresas, las proyecciones durante los conciertos, pancartas, todo lo que necesitan en definitiva desde el punto de vista gráfico. Y este año pues vemos tu exposición aquí. Los instrumentos en las cosas en los instrumentos. Es mi segunda exposición en Førde. La primera fue hace 5 años. Con aquel proyecto Transcultura que les propuse hace 9 años. Es una exposición especial, de hecho está realizada para el Festival de Førde. Dado que el tema principal de este año era conexiones mundiales, mundiales, World Connections, me pidieron que hiciera una serie de diseños que encajaran con el tema del festival. Así que realicé 24 diseños que intentan mostrar parecidos entre instrumentos musicales étnicos y cosas corrientes. Es decir, objetos de nuestra vida diaria y cosas así. Así que empecé a buscar similitudes entre esas cosas, en la forma, los nombres, el uso que se les da, y tratar de incorporarlo en una especie de híbrido que se parezca a un instrumento, pero que de hecho no es un instrumento, simplemente es algo nacido en mi imaginación. Y así es la exposición. Por ejemplo, tenemos un acordeón que es un radiador. También explicas en el texto que acompaña a la obra que radiador es una palabra habitual para llamar al acordeón en Polonia. Sí, bueno, en realidad no es la palabra que corresponde con este instrumento, pero mucha gente la utiliza porque se parece un poco a un radiador, el acordeón. Algunas de las ideas de la exposición eran muy sencillas, como esta del radiador, que de hecho fue la primera idea que tuve. Pero en otras, pues realmente tuve que darle vueltas y pensar y encontrar ideas para mostrar de una forma distinta cómo incorporar instrumentos a las cosas o cosas a los instrumentos y que la cosa quedara bien. Esa es la idea y espero que os haya gustado. Y lo que era también importante para mí es no solamente mostrar el diseño, no únicamente los aspectos estéticos del diseño eran importantes, sino también los aspectos pedagógicos. Así que quise también acompañarlo con alguna información acerca de los instrumentos reales que estaban en la inspiración de los diseños. Y eso yo creo que es bastante importante. Muy bien, Piotr. Es un placer hablar contigo aquí en Førde, en Noruega, y esperamos verte pronto en Polonia. Sí, sois bienvenidos y estamos muy contentos de que visitéis nuestro festival. Y de verdad, pues esperamos que os guste y que disfrutéis en el festival. Por supuesto, muchas gracias. بالليل والنهار يولي صياد تحكم صنارته ذهب مدفونة فرما وتسلل برنوصها يخوف وسحور وزاد قطعات جبال شامخة رفعات وتاب ما زلني ما زال في حبك ما زال ما زلني ما زال حبك ما زال تاجر بالليل والنهار واللي صياد تحكم صنارته ذهب مدفونة فرماد وتسلل البرنوص يخوف وسحور وزاد قطعات جبال شامخة ورفعات وتاد ما زلني ما زال في حبك ما زال ما زلني ما زال في حبك ما زال ورقة ومسمار تعال بدو من ترقى ومسمار اهدر المهماز البتار في الخشب ندخل وفي الحجار ردت المطرقة باختصار أنا اللي نضرب ونفتار أنا اللي ندقك صهدونا عاشت في الحب ديار يداوي تربة وشجار قد صابق ليها الأنظار النجوم وكل الأقطار المدينة شاعت الخبار والقاضي ما ساق خبار بين سطرين بويد غبار كمع ضامير كمع La música de Aziz Samawi y University of Nawa, como comentaba Piotr Puciuo, director del Festival Globáltica, es una de las propuestas que estarán presentes allí en la ciudad de Gdynia, en Polonia, entre el 23, aunque ya hay actividades, el día 22, el día previo, y el 26 de julio de este mes, como sabéis, ahí estaremos el equipo de Mundofonías, posiblemente ahí estamos cuando estéis escuchando el programa. Y hablando de festivales, y hablando también de Førde y de Noruega, donde estábamos charlando con Piotr, pues allí también tuvimos la ocasión de realizar el sorteo de otro festival, el Iboga Summer Festival. Como sabéis, teníamos un abono doble para regalar entre todos los que nos escribisteis a nuestro correo electrónico. Y ya os comentamos, como nos iba a pillar un poco el fin de plazo estando allí en Noruega, íbamos a elegir alguna mano inocente que nos ayudara a escoger el ganador. Así que, bueno, pues hemos tenido una mano inocente, independent hand, como decía ella en inglés, mano independiente, debe ser la expresión en inglés, de lujo. Es nuestra compañera Lopa Kotari, es una presentadora de músicas del mundo de la BBC británica, y bueno, pues así hacíamos la ceremonia, que por cierto ya está en vídeo en Facebook desde hace unos días, a lo mejor ya la habéis visto, pero cumplimos con nuestro compromiso de que suene aquí en el programa y se anuncie a bombo y platillo el ganador del abono doble del Iboga Summer Festival. Hola, estamos en las cercanías de Bergen, en Noruega, para realizar nuestro sorteo del abono doble para las manos independientes, las manos inocentes de nuestra compañera Lopa, de Radio 3 de la BBC, el ganador del sorteo del Iboga Summer Festival, que está aquí. Can you open it, please? I'll read the name. Oh. La ganadora es, o la ganadora es, Javier Muñoz, enhorabuena, correct, with the ñ, Muñoz. Thank you, Lopa, congratulations, felicidades, Javier, has ganado un abono doble, a double pass for the Iboga Summer Festival, abono doble para el Iboga Summer Festival. Muy enhorabuena. Oíamos, como decía Juan Antonio, a Lopa Kotari haciendo este sorteo de un abono doble para el festival Iboga Summer Festival, que tiene lugar en Tabernes de la Valldigna del 23 al 25 de julio. Coincide en buena parte con el festival que hablábamos antes, el Globáltica. Y tenemos que decir que salió ganador esta persona, pero que no pudo ir, así que pasó el abono doble al siguiente, al segundo, a la persona primera que estaba en la lista de espera para este regalazo, que esperamos que disfrutes un montón, Alfredo. Y verás grupos como este, Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Thank you. bari, duk bari, tu te mangi me mogi, tu mudar me tu yaga, riko tu che in karma, yak bari, duk bari, tu te mangi me mogi, tu mudar me tu yaga, riko tu che in karma. Tu mudar me tu yaka, riko tu che in karma, yak bari, duk bari, tu te mangi me mochi, tu mudar me tu yaka, riko tu che in karma. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Y el sol se va poniendo por la alta torre, ya se va. ¿Quién nos quita? Ya se va. ¿Quién nos quita las pesadumbres? Sol se va poniendo. Se va montado en carro va cantando. Se va montando en carro. Se la hemos cambiado bastante de estilo y de geografía para escuchar a un grupo de música hecha aquí en la península ibérica, concretamente en la meseta ibérica en la parte norte, en Palencia, el NAN, este grupo que tiene bastante actividad en este próximo mes de agosto. Por ejemplo, el día 1 estará actuando en el Festival de Manda Folk. El día 6 estará actuando en Lubián en el Festival de Asportelas, en la provincia de Zamora. El día 11 estará en el Iberia Huesca Folk, el 14 en Cáceres y el 21 estarán en el Festival Folk Plasencia. Son el Naan, como decimos, y oíamos La Atalaya, un tema de su segundo disco, Código de Barros, editado internacionalmente por el sello Arc Music. Pues enhorabuena a este excelente grupo. Vamos a seguir con más folk europeo, música que parte de las tradiciones del oeste de Europa, reelaboradas con la sensibilidad de los artistas que más nos gustan. En este caso nos vamos a Bretaña con la voz de Denés. dandaleno, arandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand nem zivor, tavan narva gizia lantzen du nem zivor, ebitze berguitu paro duz derbetxu dago. Ebitze berguitu palde kontonke du honte, ebitze berguitu palde kontonke du honte, benuak opinda pindimela ode horne keke. Barbauan ma bestin netitu bebez izlonke, barbauan ma bestin netitu bebez izlonke, nondon dizlonke mera bez, nebe tra beze. Ne prenier me donner de gagne sa bébé, ne trinque même me dargué à quand de trouvaise, quand ne trinque même me dargué à quand de trouvaise. La música de este artista, Denis, Denis Prigent, es como sería su nombre completo, y firma este espléndido disco titulado Un jardín encantado. El título en bretón más o menos se escribe Ulliors Vujudus, seguramente todo parecido con la pronunciación correcta, es pura casualidad. Y aquí tenemos una de estas piezas de uno de los grandes artistas, una de las grandes voces desde Bretaña, desde uno de esos finisterres europeos. Y por esos territorios célticos vamos a continuar. Pues como dice Juan Antonio, seguimos con música folk europea, con el grupo Altan, uno de los grupos muy conocidos de la música irlandesa. Thank you. Oíamos a Altan, este grupo irlandés, con un tema de su último disco, un disco de este mismo año, de 2015, el disco de Whitney Jire, algo así como El torbellino que se ensancha. Oíamos una suite de tres reels. Y con Irlanda seguimos. Seguimos y nos vamos, porque nos vamos a despedir con otro de los grupos míticos de la música irlandesa. En este caso se trata de Kila y también su último trabajo, su reciente disco titulado Suas Sios, que ya ha sonado por aquí en Mundofonías en alguna que otra ocasión. Ya sabéis que Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de esas 39 emisoras a lo largo y ancho del planeta en 16 países y que nos podéis contactar, por supuesto, en Facebook, en Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Tenéis a vuestra disposición también nuestra página web mundofonias.com para escuchar los programas cuantas veces queráis y consultar los títulos y los nombres de los artistas. Como digo, nos despedimos con los irlandeses Kila. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!